Estoy aquí sentada, en mi casa. Tengo la tele frente a mí y solo veo mediocridad. Cambio de canal y la mediocridad es mayor. Cojo el periódico buscando evadirme, pero las noticias son siempre deprimentes. No me está ayudando en nada. Estoy sola, sola de verdad. Trabajo de lunes a sábado, 8 horas diarias. Y cuando termino, llego a casa y no tengo a nadie. No oigo palabras cariñosas, no noto caricias, no noto la presencia de ningún hombre. Y eso me entristece. Es por eso mismo que en algunos casos como estos, recurro a mi plan favorito. Recurro a la imaginación. La mejor forma de escapismo. La mejor manera de entrar en tu mundo y ser libre de hacer lo que desees, de hacer el amor con quien más te gusta. Y ahora me apetece hacer el amor contigo. Voy a imaginar. Quiero que te pongas cómodo, que te abras la bragueta y te saques la polla. Quiero que te hagas una paja conmigo mientras yo me hago una imaginando. Imaginándote a ti y a mí juntos, follando, haciéndonos una paja. Imagínate que estoy a tu lado, que te acaricio, que te beso el cuello, que meto mi lengua en tu boca. Ambas lenguas se entrecruzan, se abrazan. Nuestra saliva se mezcla, mi paladar es el hogar de tu lengua viciosa. Las hacemos retozar y nuestra excitación crece. Ahora cierra los ojos. Imagina que mi mano se apoya en tu miembro, que te lo agarro entre mis dedos desnudos y comienzo a acariciarlo y masajearlo. Me encanta tu polla. Me encanta su forma, su color y su olor. Me apasiona juguetear con ella. Acaríciate el frenillo con el dedo índice, porque sé que te gusta. Sé que te pone muy cachondo. También a mí me pone muy cachonda imaginar cómo te la manoseo. Mi mano nerviosa sube y baja por tu falo, y crece y crece. Noto la sangre fluir por tus venas. Noto la verga ponerse tan y tan dura como a mí me gusta. Ahora te toca a ti. Me saco la estrecha camiseta. Aquí tienes mis tetas. Son grandes, son duras. Son las tetas que muchos hombres han deseado y menos han tenido. Son tetas con unos pezones gruesos y jugosos. Ahora tú me pellizcas con tus dedos un pezón que endurece como lo ha hecho tu polla. Sí. Me gusta. Me gusta mucho. Y seguro que te gustaría chupar mi otro pezón. ¿A ti sí? A mí también. Llévatelo a la boca. Masajéalo mucho. Y seguro. Oh, que te gusta. Masajéalo con tus labios, golpéalo con tu lengua experta, humedécelo, porque me gusta, sí, esto es increíble, mi cuerpo se relaja, aunque mis músculos se tensan. Cosquilleo me sube hasta la cabeza. Oh, sí. gruesa verga. Me agacho para estar a la altura de tu polla. Y sin usar las manos, deslizo mi lengua desde los cojones hasta la punta. Repito este movimiento las veces suficientes para, una vez en el extremo, introducírmela en la boca, entera, hasta que mis labios rozan la base de tu miembro. Me gusta sentir tu capullo rozar mi garganta, y me gusta sujetar tus cojones y menearlos en mi mano, o magrearlos, marearlos, y luego clavar suavemente mis dientes en tu rosado capullo. Sujetarlo un rato y soltarlo, para seguidamente ver cómo te estremeces de placer. Sí, sí. Placer que siento yo cuando pones tu cabeza entre mis piernas, abres mi coño con los dedos y te trabajas mi clítoris. Cada roce, cada lametazo es un escalofrío, un dulce sentir en mi columna, en todas mis extremidades. Pellizca los labios de mi almeja, mojándomelo hasta que te quedes sin saliva. Así, así. Sí, mi coño está a punto. Tu polla está tiesa, dura como una barra de hielo, y sabes que me gusta verla así. Penétrame, no te cortes, no tengas vergüenza. Penétrame hasta el fondo. Veo tu polla deslizarse entre las paredes de mi vagina, que se abren, que se amoldan a tu músculo. Empuja, mete y saca, mete y saca. Acaríciamelo, acaricia tu sexo contra mi sexo. Y abracémonos para sentir el calor de nuestros cuerpos, uno frente al otro, uno junto al otro. Quiero sentir tu aliento en mis labios, y quiero que sientas mis senos clavarse en tu pecho. Sí, folla conmigo. Sí, noto tu falo caliente, lo noto. Me gusta. Sigue, sigue, no te detengas. Sí, sí, creo que voy a correrme. Me corro. Me corro. Qué gustazo. Sí, mi cuerpo disparado por el orificio de tu polla, de verlo atravesar el aire. Tengo ganas de ver tu semen blanco, tu semen cálido. Salir disparado de tu polla, verlo atravesar el aire. Oh, quiero verlo. Sigue, sigue imaginando que no te has corrido, porque quiero ver esa dulce crema blanca. Oh, estás frente a mí, de pie. Yo estoy agachada a tus pies, desnuda, esperando recibir el baño. Oh, me abro de brazos y cierro los ojos y aguardo a que te corras. No pares, sigue masturbándote. Oh, tus huevos son un banco de esperma, un esperma que guardas para mí y estás a punto de echarlo. Oh, córrete, ahora o nunca. Gimes, cierras los ojos o aprietas los dientes. Sí, así, de la punta de tu gruesa polla sale disparado el esperma, el semen que se estrella contra mi cara, contra mis tetas, contra mi cuerpo. Aprieta, haz que salga hasta la última gota. Ah, que sea para mí. Oh, no dejes nada. Oh, oh, saco la lengua y chupo el semen que rodea mis labios rojos. Qué rico. Es dulce y me gusta más que nada en este mundo. Paso mi dedo por la mejilla. Paso mi dedo por las tetas. Redondeo mis pezones. Y recojo todo ese semen que has echado para mí. Oh, chupo los dedos, uno tras otro, como quien saborea un rico pastel. Y es tan bueno, tan dulce, tan cálido. Oh, ahora nos estiramos uno junto al otro, oh, con nuestros cuerpos desnudos, embriagados de placer, de éxtasis. Nos cogemos de la mano y cerramos los ojos. Y no quiero despertar. Tú no quieres despertar. Nos besamos con pasión y esperamos ansiosos e ilusionados nuestro próximo encuentro, nuestro próximo polvo. No te olvido, ni tú a mí tampoco. No quiero despertar.